Sí, la verdad que una linda experiencia propuesta por el presidente del radicalismo a nivel provincial, Pulmán Siabat, una propuesta que llevó a legisladores locales, a legisladores provinciales y nacionales, también a los intendentes. La verdad que nos encontramos con un marco muy importante en el Día del Militante, intercambio de ideas, de formas de hacer política, de distintas realidades. Nos encontramos con lugares donde el radicalismo es oficialismo, con otros donde no. Así que un foro, la verdad que es muy interesante. Nosotros fuimos al foro de concejales, 200 concejales debatiendo, intercambiando ideas y poniéndonos en red para tener una mejor comunicación y poder llevar la legislación de los distintos lugares donde tenemos buena performance a los distintos pueblos. Así que trayéndonos muchas ideas y bueno, luego con el cierre escuchando a Facundo Manes, que siempre es muy interesante escucharlo. Bueno, nombraba la convocatoria de Abad, la presencia también de Facundo Manes. ¿De a poco la UCR empieza a encaminarse de cara al 2023? Y va tomando músculo. La verdad que está fortaleciendo mucho el radicalismo a nivel provincial con la idea de tener una propuesta propia para después participar en la interna de Juntos por el Cambio. Así que tomando musculatura, la verdad que vi muy entusiasmado a todo el radicalismo, se logró unir a todo el radicalismo que había participado en las internas aquellas del año pasado, así que tomando fuerza para tener una propuesta propia, que no es menos importante. El radicalismo, la última vez que tuvo un gobernador fue en el año 83 con Armendáriz, así que está volviendo, se está fortaleciendo a través de la cantidad de legisladores provinciales, nacionales que tiene, a través de llevar adelante sus ideas, a través de plasmarlo, también con el apoyo y la ayuda de Gerardo Morales a nivel nacional. Así que creemos que, tomando esa musculatura, nosotros como partido podemos plantear en la provincia de Buenos Aires una propuesta propia para después competir entre los Juntos por el Cambio y llevar una alternativa a los vecinos. Estamos dialogando con Leonardo Iturmendi, concejal de Juntos por el Cambio y presidente de la UCR aquí en la ciudad de Cañuelas. Consultarte, Noni, te estuvieron acompañando distintos ediles y participantes de la UCR de aquí, la ciudad de Cañuelas. Sí, fuimos con Claudia Preletegui y bueno, la convocatoria fue ahí en la semana, así que fuimos con Claudia, estuvimos participando y con algunos militantes también en la tercera, juntándonos con la gente de la tercera, donde Cañuelas tiene un rol muy importante porque luego de los dos intendentes que tiene el partido, que son los de Magdalena y los de Bransen, tenemos la mejor performance del radicalismo en la tercera sección electoral, que es la más importante en cuanto a cantidad de votos y la que define elecciones. Así que fortaleciendo también el lugar de Cañuelas dentro de la tercera sección electoral, dentro del radicalismo, y creemos que con buenas perspectivas para todo lo que viene. Por ahora no nos informaron oficialmente, pero sí nos hemos enterado que el jueves sería la apertura de sesiones. Nosotros, la verdad que esperamos tener una apertura distinta a lo que venimos escuchando, donde no solo se marque la cantidad de obras y lo que se viene haciendo, sino también en cómo vamos a mejorar la falencia de Cañuelas. Yo lo he dicho cuando asumieron los concejales, hay cosas que se están haciendo bien y no nos pone colorado decirlas, como la llegada de obras, como un montón de cuestiones que se vienen fomentando, el fortalecimiento de las universidades y la llegada del mercado ganadero. Creo que hay cosas importantes para Cañuelas, y también creo que hay otra realidad, que es la gestión local en muchos aspectos, donde muchos vecinos nos siguen reclamando que no, cuando necesitan un médico no lo tiene a disposición, cuando necesitan servicios se les complica, cuando llueve mucho se inundan. Entonces esperamos una apertura del intendente donde hable de todos los pormenores de la ciudad, de lo bueno y lo que falta hacer y de cómo se va a encarar eso. Creo que hay mucho por legislar y mucho por trabajar desde el Consejo Deliberante, que sería importante dejar distintos mojones en los 200 años en cuanto a un montón de temas que hay importantes y sensibles para la gente, como el tema que te mencionaba recién de la salud, como el tema del cuidado del medio ambiente, como el tema de la seguridad. Creo que hay mucho por trabajar y eso es esa es la expectativa que tengo para el jueves. No, yo creo que es importante tener presencia en las localidades. Nosotros lo hemos marcado en años anteriores, cuando se hace el Consejo Itinerante, es importante salir a las localidades, estar con los vecinos, que puedan acercarse, que puedan ser partícipes. Es un acto importante la apertura de sesiones, porque va a marcar una línea por la cual se va a transitar durante el año, que espero que sea la línea de la construcción de políticas públicas y de políticas de Estado de los diferentes bloques. Me parece que es importante. Creo que Máximo Paz es uno de los lugares donde más gestión municipal hace falta, porque, como te decía antes, han llegado obras, ha llegado asfalto, pero está teniendo déficit en salud y está en deuda claramente el gobierno con la localidad de Máximo Paz, como con otras localidades. Así que creo que es importante para que se acerquen los vecinos, para escuchar y para luego ir siguiendo el plan de gobierno que hay. Así que me parece muy importante que pueda darse inicio a las sesiones en una localidad. Y la localidad, la segunda localidad en cantidad de habitantes, luego del casco urbano, como lo es Máximo Paz. ¿Qué, desde lo político, qué año imagina Zenoni en este 2022? Desde lo político, la realidad es que nosotros estamos centrados en tratar de avanzar. Lo mostramos con las primeras sesiones del año, donde debatimos, donde se pudieron modificar ordenanzas enviadas por el oficialismo y poder sacarlas en conjunto. Nosotros estamos para construir, tenemos muy claras nuestras convicciones y nuestras posiciones políticas. Queremos trabajar en lo que sea aumentar la transparencia del municipio, aumentar la información y poder tener acceso a la información. Queremos trabajar en lo que es salud y que llegue a todos los barrios la salud primaria. Tenemos un gran hospital como es el hospital regional, pero necesitamos llegar con salud primaria a los barrios. Queremos trabajar en lo que es medio ambiente, es central para nosotros poder empezar a trabajar para no sufrir o seguir sufriendo las consecuencias de no tener cuidado del medio ambiente. Queremos trabajar en todo lo que sea igualdad de género, queremos trabajar en lo que es participación ciudadana para la seguridad. Así que es un año de mucho trabajo, de construcción, y lo que aspiro como presidente del bloque opositor es a que esas políticas se puedan diseñar en conjunto, a que seamos escuchados, a trabajar con el oficialismo, a poder poner a los vecinos en el centro, a los vecinos en el tope de las prioridades y trabajar desde ahí, teniendo prioridad en el bienestar del vecino día a día. Tenemos problemas graves con el transporte también, una ciudad que crece a pasos agigantados en cantidad de urbanizaciones, pero no así en cantidad de servicios, y me refiero a todos los servicios. La verdad que estamos teniendo problemas que la política se tiene que ocupar y tiene que poder sacarlo adelante, y para eso necesitamos que sea en conjunto, porque un debate que queda truncado en el Consejo Deliberante no le sirve absolutamente a nadie. Y dentro de Juntos, justamente junto al PRO, ¿cómo imaginás que se va a estar dando el año? Bien, nosotros estamos trabajando desde diciembre que asumimos, y la verdad que la convivencia es muy buena, el ambiente de trabajo es muy bueno, el clima es muy bueno, nos entendemos, nos conocemos, somos todos vecinos de Cañuela y tenemos prioridades similares. Nosotros claramente dentro del bloque vamos a trabajar en conjunto para que los debates se den dentro del bloque y salir con una posición unificada. Después cada uno en el partido tiene la posibilidad de mostrar distintos matices. Pero en el bloque, la verdad que la gimnasia que hemos tomado es muy buena, tenemos reuniones de bloque periódicas, y la verdad que se viene trabajando muy bien. Estoy muy entusiasmado con el bloque, con la calidad humana que hay dentro del bloque, con la perspectiva política. Así que entiendo que va a ser un año de mucho trabajo, de mucha unidad, y de poder acercarnos políticamente, poder trabajar políticamente para sacar adelante nuestras propuestas, claramente debatiendo y construyendo, tratando de construir con los concejales también del oficialismo. La última, Noni, ya agradeciéndote por el tiempo. En el inicio de la charla mencionabas que el radicalismo a nivel provincial va justamente a proponer su propio candidato, va con la idea de proponer su candidato a gobernador. A nivel local, te consulto, ¿el radicalismo también va por una idea propia de cara al 2023? Tiene que continuar tratando de liderar el espacio de Juntos, así como lo pudo hacer en el 2022, tiene que trabajar para eso. Falta mucho todavía para poder hablar de algún candidato de nombre. Lo que seguramente va a trabajar el radicalismo en su proyecto político, ya lo está haciendo, tenemos reuniones de comisión, tenemos mesa de trabajo dentro del partido, tenemos una juventud activa, y eso es lo que requiere un partido político para poder tener un proyecto político para la ciudad. Así que lo que seguramente vamos a tener consolidado en el 2023 y lo que estamos trabajando todos los días es tener un proyecto político para la ciudad. Noni, agradecerte por el tiempo, la gentileza en dialogar estos minutos con nosotros. No, agradecido a vos, como siempre, gracias por el llamado, por el debate y un saludo grande para todos tus oyentes.